Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Muy buenos días, amigas y amigos megafónicos. Un gusto para mí acompañarlos a ustedes un sábado más. Hoy, como siempre, tendremos un tema de interés. Vamos a conocer a una invitada también bastante especial que está para de candidata al consejo del Distrito Metropolitano de Quito. Y bueno, mi nombre es Fabricio Sangucho Rocha. Bienvenidos. Hola, Fabricio. Buenos días y buenos días para todas y todos nuestros amigos megafónicos. Recordemos, estamos aquí desde la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Bienvenida nuestra invitada, como dice Fabricio, ella es candidata al Consejo de Quito. Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás? Buenos días, Jaime y Fabricio. Soy Karen Contreras, soy candidata para el Distrito Centro, soy la cuarta principal para el Consejo de Quito. Me hace muy feliz estar aquí con ustedes en este espacio, les agradezco mucho por invitarme. Con Karen vamos a estar conversando en nuestro segmento Piensa Verde, porque una de las propuestas que ella tiene para el Consejo de Quito es el tema animalista. Entonces, Fabricio, que está hoy en los controles, nos ayudas con la presentación. Ahí vamos. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Listo, mi estimada Karen. Quisiera que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes, ¿cuál es tu perfil? Ya. Bueno, yo me gradué hace unos años en la Universidad Central. Soy psicóloga clínica. Aparte de esto, desde mi adolescencia he venido participando en junto a organizaciones sociales, animalistas, por el bien de, sobre todo de la fauna urbana. Y entonces ahora me encuentro con el movimiento Pachacuti, con el que estamos intentando promover más bien los derechos de los animales desde este centro de participación. Qué bien. Y para ir precisando a nuestros radioescuchas, ¿qué comprende como fauna urbana, Karen? La fauna urbana comprende todos los animalitos que son de compañía, que pueden ser perros, gatos, también otros animales que son los conejos, los cuyes, y también incluyen las plagas que hay, como las aves, como los ratones, las ratas y todo ese tipo de animales que conviven a diario con las personas. Ahora, tu militancia te ha permitido tener un conocimiento un poco más a fondo de la situación en la que se encuentran hoy por hoy los animales. No sé si nos podrías contar un poco al menos de la situación que está pasando al menos la ciudad de Quito. ¿Cuál es tu concepción acerca de eso? En la ciudad de Quito se ve bastante problema con lo que son los animalitos de la calle, los callejeros, y hay que recordar que esto significa también un problema de salud pública con todas las enfermedades que conlleva. Entonces se ve muy poca concientización en las personas sobre la tenencia responsable y también incluyendo la esterilización. También hemos visto que se han abierto bastantes centros de para ayudar a los animalitos, que no, en realidad no hacen mucho porque solo hacinamiento y solo se les tiene ahí, y esto hace que las personas no sean conscientes del abandono y todo esto que se les hace a los animalitos. Entonces nosotros no vamos a hacer más refugios, sino más bien queremos fortalecer los que ya existen y hacer que existan más adopciones. ¿Cómo promoverías las adopciones? Y quizá desde tu punto de vista académico, desde la psicología clínica, ¿cómo hacer que las personas tengan un poquito más de consideración con los animales? La forma de hacer esto siempre va a ser por campañas de concientización, campañas en las que se les muestra a las personas todo el daño que se les hace a los animales, y también no solo hacia los animales, sino hacia uno mismo. Porque, como dije, es un problema de salud pública. La vida que tienen los animalitos refleja también la calidad de vida que las personas tenemos. Entonces hay que hacerles entender que no es solo cuestión de los animales, sino también de ver por nuestra salud y por nuestra calidad de vida. Muy interesante, Karen, lo que nos cuentas, porque es necesario que podamos restablecer esa relación con los animales, con la naturaleza, y pues como tú decías, desde las campañas es que podemos sensibilizarnos, concientizarnos y tomar una acción. Yo le quiero dar paso y la bienvenida a nuestra amiga Manuela Bedón. Bienvenida, Manuela. Muchas gracias, Jamie. ¿Cómo están? Radio escuchas esta mañana. Yo soy Manuela y es un gusto estar con ustedes. Disculpen. ¿Qué pasó? No, solo que disculpe, que nos cuente qué pasó. ¿Sí? Ya, están en, haciendo las campañas ahí en Conocoto. Entonces, así una caravana y... De salir de Conocoto a la autopista me hice 40 minutos. Muy, están los candidatos moviéndose. Ajá. Como acá nuestra candidata están también. En todas partes, hablando justo de política. Y bueno, un gusto estar aquí. Uh-huh. Y con nuestra invitada Karen, qué bueno tenerte. Qué bueno, que al menos en estas épocas se hable un poco más de política y un poco más de concientización sobre algunos temas. Como dice Fabricio, es muy importante hablar de política y no solamente en época electoral, porque... Tomar ese tema simplemente porque ahora necesitamos elegir y ser elegidos, pues nos pone simplemente como a lo coyuntural, lo inmediato, y pues tener esta como actitud de simplemente cuando es necesario tomarlo a consideración y tenerlo como en tela de juicio. Algo que ya se viene hablando, pues muchos años acá en Ecuador, yo ya voy a cumplir 5 años y yo creo que antes de que llegara, era una lucha que tenían los compañeros de Diablo Huma, de los colectivos animalistas, de Animal Libre, de Ser Más Animal, que son colectivos que están a favor de los derechos de la madre tierra, de los derechos de los animales, y el tema específico es las corridas de toros. Cuéntanos, Karen, acerca de este tema, como propuestas y como candidata al consejo, ¿qué opinas y qué alternativas propones en tu plan de acción? Desde Pachacutic nosotros queremos recalcar que Quito es una ciudad antitaurina ya desde hace un tiempo y queremos que eso se respete de nuevo. Nosotros como Distrito Centro queremos devolver la Plaza Belmonte a la comunidad. Hay que recordar que esto nos pertenece a todos y podemos utilizarla para actos que sean de verdad artísticos, sin formas arcaicas en las que se genere violencia. Entonces podemos usar este espacio para igual generar actividades económicas en las personas que ya trabajan ahí y también prevenir ciertos problemas, porque cuando se generan las corridas de toros en el sector de Belmonte se vuelve un sitio bastante peligroso. Entonces queremos evitar también la delincuencia y eso sobre todo. Claro, ¿qué piensas sobre lo que dicen que es cultura también de Quito los toros? Bueno, nosotros rechazamos totalmente eso, ya que la cultura como tal no vemos cultura en el hecho de violentar a un animal. Entonces podemos hacer actos artísticos, culturales, que sean conciertos, ferias artesanales, cualquier otro tipo de arte que no genere violencia. ¿Cómo ha sido una de las campañas que tu colectivo ha emprendido, del colectivo animalista en el que estás? Ya, nosotros hemos hecho más bien desde OSA, que es una asociación animalista, hacíamos más bien campañas de concientización y rescate animal. El rescate animal no con refugio, sino más bien buscando adopciones para los perritos que encontrábamos. Eso, y también siempre hemos estado en ¿cómo se dice? En movilizaciones, en protestas en contra de estas corridas de toros. Karen, bien interesante esto que nos has comentado acerca de la devolución de la Plaza Belmonte. Ojalá que todas las plazas que fueron construidas para el maltrato, la tortura animal, sean realmente utilizadas por personas que realmente nos interesa el arte, nos interesa que esos espacios que ya está la infraestructura, que se gastó mucho dinero en ellos, pues sean revalorizados con otras artes y que podamos ahí realmente ir a eventos de sano esparcimiento, de utilización del tiempo libre y que nuestros artistas encuentren un escenario convocante para estos lugares. Yo estoy muy de acuerdo, en Colombia pues también hay unas plazas que ya se están devolviendo a los artistas, que se están utilizando para hacer otro tipo de eventos, y eso me alienta mucho, me da mucha alegría porque sé que vamos a tener pues diferentes escenarios, y escenarios muy lindos porque son también infraestructuras bien hermosas que podemos utilizar en otras cosas. Pero dentro de tu plan de trabajo nos comentabas extra micrófonos que hay otras propuestas. Cuéntales a la audiencia cuáles son ellas. Nosotros queremos también hacer valer una ordenanza municipal que ya existía, que es la ordenanza 048, que se trata acerca de la tenencia responsable de la fauna urbana. Entonces queremos que esto se respete y también mantener la población de los animalitos que ahorita ya existen en las calles de la única forma ética, que es la esterilización. Como ya hemos visto, antes, hace algunos años, se intentó eliminar a los animalitos de la calle en maneras muy crueles, y nosotros creemos que la única forma ética es la esterilización. Y finalmente, Karen, cuéntanos y cuéntale a nuestros radioescuchas, ¿por qué deberían votar por Karen Contreras para la concejalía del Distrito Metropolitano de Quito? Y envíales un mensaje también en final sobre la concientización de la con respecto a la tenencia de animales. No quiero solo dar las razones para que voten por mí, sino más bien por todo mi equipo de trabajo, que es de la circunscripción centro. Nosotros hemos sido personas que ya han venido trabajando en colectivos previamente, no solo en animalista, también del derecho, el de derecho a la mujer, de la violencia y todas estas cuestiones. Entonces, para nosotros sería mucho más fácil trabajar desde el municipio, desde un centro de participación que nos abra las puertas, que nos facilite el trabajo. Sin embargo, nosotros vamos a continuar nuestro trabajo, aunque sea individualmente, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Yo quisiera dar el mensaje sobre todo a los niños, a los jóvenes, que son las nuevas generaciones, que hay que ser más conscientes de la vida que nosotros les damos a nuestros animalitos, que mantener una convivencia sana con ellos, también evitar o de cualquier forma que podamos interceder ante la violencia para que esta no se siga propagando más. Y eso es todo lo que podría decirles. Karen, muchísimas gracias por haber venido a Megáfono Joven. Ella fue Karen Contreras, candidata a la concejalía Centro y por el distrito Centro, sí, de Quito. Y pues que uno de los temas que va a trabajar es el tema animalista, que me parece muy bien, defensa animal, lo que es preservación de nuestros parques. Me imagino que entra también ahí flora, fauna, todo eso. Entonces, Karen, muchísimas gracias por haber venido a Megáfono Joven. Recuerda que los micrófonos están abiertos para jóvenes como tú, que están preocupados por el tema, por lo que pasa, por la política, por todas aquellas cosas que debiéramos preocuparnos todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo los jóvenes, no solo los adultos, sino todas y todos los ciudadanos. Bueno, muchas gracias, Jamie, Fabricio y todos. Sí, esperamos que este tema se mantenga todavía tratando, a pesar de que se pasen las elecciones y todo esto. Entonces, recordar que voten por la lista 18 en el centro. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, Manu, y vámonos ahora con ¿qué más? Bueno, en esta mañana en nuestro segmento Jóvenes con Voz vamos a hablar sobre las diferentes aplicaciones y redes sociales para citas. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, entonces para empezar, las redes sociales se han ido posicionando en la vida de las personas de manera muy fuerte desde los años 2000, y actualmente el estigma de utilizar una aplicación para conseguir una cita, un amigo o una pareja ha disminuido notoriamente. Muchas de esas personas optan por esas aplicaciones y sitios web para así entablar una amistad, una relación amorosa, ya que en estos tiempos tan caóticos es difícil para muchos salir y conocer a una persona con sus actividades diarias. Entonces, Tinder y entre otras aplicaciones de las que vamos a revisar más adelante con mis compañeros han sido una herramienta bastante útil y eficaz para entablar este tipo de relaciones. Eso es muy cierto, Manu, porque, bueno, yo por ejemplo, que soy de la vieja escuela, solamente una vez he estado ahí en estas aplicaciones, y más porque una amiga me decía, oye, pues estás ahora en Quito, sal, diviértete, conoce a alguien. Y yo decía, ¿pero dónde? Pues yo me la paso en la radio, a veces en el parque con mi hija, voy a la biblioteca, no voy a bailar, o sea, como que ¿en qué lugares conozco a personas? Exactamente. Entonces yo también hice mi tarea de descargarme la aplicación y curiosear ahí más o menos cómo funciona, ¿no? Y hablé con algunas personas y habían chicos que sí ponían como que solo amistad, había otras personas que no buscó nada hacer, y entonces digo, o sea, la gente puede dar esta opción de desde el principio dar a conocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus propósitos y qué está buscando, ¿no? Entonces, me parece que en esta época tan digitalizada, por decirlo así, estas han sido herramientas bastante útiles para la interacción social en las personas. Sí, obviamente la tecnología ha dado paso a que exista un cambio en la forma en la que se desarrollan las relaciones sociales, ¿no? Creando un nuevo espacio virtual en donde se pueden conocer y se pueden dar relaciones y de más fácil acceso, de manera mucho más rápida, acortar las distancias y acortar los tiempos, por ejemplo, también para las personas. O sea, obviamente esto nos resulta sencillo, pero bueno, ¿qué dice Tinder? Tinder dice que es una aplicación que necesita tener una cuenta de Facebook y tienes que ser mayor de 18. Una vez habilitada esta aplicación, puedes configurar un perfil que consiste, en una biografía de 500 caracteres y hasta de 6 imágenes. En un artículo que estoy leyendo dice, sugerimos siempre incluir una foto para que nos vea. También puede vincular la cuenta de Tinder a Instagram o incluir tu información sobre tu trabajo o tus estudios. Además, en esta configuración puedes establecer algunas preferencias con respecto a quién ves. Después empieza la verdadera diversión, dice. Tinder te mostrará una foto y un nombre y una edad. Podrás, tocando la foto, acceder a más información adicional sobre dicha persona y si compartes algunos amigos en Facebook. También puedes optar por deslizar el dedo hacia la derecha si te gusta, o a la izquierda si no es así, o usar uno de tus super gustas para mostrar que tienes un verdadero interés en la persona. Y si tú le gustas también a la otra persona, aparecerá una pantalla que te mostrará que han coincidido y te permitirá entonces enviarle un mensaje. Aunque la mayor parte del tiempo te la pasarás pasando por diferentes perfiles como si estuvieras cambiando de canal mientras ves la televisión, cabe destacar que Tinder realmente tiene una de las mejores interfaces de usuario, si se compara con cualquier aplicación similar. Las fotos son grandes, la aplicación está bien y la creación del perfil es bastante sencilla. En general, Tinder recibiría un sobresaliente por su practicidad. Además, nadie puede enviar mensajes a menos que también haya expresado interés, lo que significa que no recibes mensajes que no te gustarían recibir. Eso me parece importante. Súper importante, además, porque no solamente, no pierdes el tiempo, por así decirlo. O sea, está bastante cernido y filtrado para conocer a una persona. Pero tendríamos que ver también los pros y los contras, ¿no? O sea, porque hasta ahora suena bastante bien el conocer a alguien a través de una aplicación. Pero yo estoy segura de que mucha gente debe haber tenido también experiencias no tan agradables, porque al final no sabes con quién estás hablando. O sea, si está una foto y tal vez la persona no es el dueño de esa foto. Hay muchos casos de gente que ha sido engañada, embaucada. Que han sido engañadas básicamente por gente y que han conversado durante mucho tiempo y un interés real, y al rato de los ratos la persona no ha sido lo que esperaban, ¿no? Lo que decía ser. Aparece un viejito ahí y no era el chico de 26 años que la chica pensaba. Incluso hubo el caso en mi universidad, de una chica a la que le siguió a un acosador que conoció en una red así, y no era él. Entró incluso dentro de la universidad, pusieron la denuncia y no era la primera chica la que le hacía esto. Entonces hay que mostrar los dos lados sobre la cita, o sea, a quien lo use, que lo use con cuidado y con responsabilidad, porque tampoco es todo color rosa, ¿no? Claro, como todo, ¿no? Siempre hay que ser responsables en las decisiones que uno toma, y al menos intentar buscar una cita por este medio creo que implica un poco más de cuidado y atención. Otro contra, no sé, Jamie tal vez o Karen también, que nos sigue acompañando, podríamos opinar al respecto. Pros y contras de utilizar estas aplicaciones para conseguir pareja. Ya hemos dicho que, bueno, un pro sería el tiempo, no pierdes el tiempo. La eficiencia. Exacto. En que no gastar pólvora en gimnasio. Después, en encontrar gente que no te hubieras cruzado en tu diario vivir. Exacto. Gente que vive al otro lado de la ciudad y por el trabajo, o sea, nunca se hubiera encontrado y pueden tener una amistad súper buena. O sea, al final, digamos, sales con alguien y no, tal vez no sale la relación amorosa, pero puedes tener un buen amigo y creas, ¿no? Una agenda de amigos más variada y... Claro, lo interesante de esta aplicación también es que puedes sectorizar o puedes poner la ubicación geográfica en la que te encuentras y la que en la que deseas que se encuentren personas, ¿no? Sí, pues también la edad de las personas a las que quieres conocer, entonces... Básicamente pones ahí tus filtros y llega lo que llega. Bueno, ¿qué nos podrían decir Karen, Jamie? Yo creo que con esto de las aplicaciones se vuelven como que las relaciones un poco más superficiales, porque al menos Tinder es como que netamente físico. Tú ves la foto y ves si aceptas o no. Entonces creo que a veces sí se necesita perder un poco el tiempo para saber a quién nos aproximamos más. Yo opino también como opina Karen, porque, bueno, para mí no sería perder el tiempo cuando conozco a una persona, sino sería también como yo me puedo reflejar en ella y cómo puedo yo, bueno, compartir, así sean, cosas simples o bueno, esa expresión, ¿no? El perder el tiempo. Porque en sí el tiempo nunca se pierde para mí. Para mí es bien importante como cuando conversamos de cosas importantes, pero también de cosas que son banales. Y simplemente como que eso me lleva a saber como que si sí estaría o no interesada en esta persona. Porque si es una persona con la que solo converso cosas o asuntos muy banales, muy triviales, pues como que no sería de mi interés. Pero si es una persona con la que puedo compartir poesía, cine, música... no sé, caminatas, diferentes temas, es una persona que sí me interesaría, que me encantaría pues como seguir conociendo, compartiendo, podemos que tengamos coincidencias en gustos y puede que otras cosas no, entonces eso haría enriquecedor la relación. Solo que sí es difícil cuando, por ejemplo, se está nuevo en una ciudad, en una universidad, en algún lugar y quieres hacer algo diferente o quieres hacer algo con otros y no consigues o no encuentras amigas, amigos con las cuales, por ejemplo, salir a tomar un café, estarse tendido en el parque un rato o ir a bailar. Entonces también esas aplicaciones pienso que sirven para como sondear un poco como con quién poder salir. Pero bueno, vamos a darnos un respiro musical, vamos a escuchar una canción y ya regresamos. Tanto buscar hallé en una dirección de internet un foro de foros de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más? Si me da lo que quiero tener, te di todo mi amor a robalo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Juntos por la red, saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Amigas y amigos megafónicos, acabamos de escuchar tedimiamor@.com. Esto es de Atrapados y preciso para el tema que estamos hablando hoy sobre cómo pues la sociedad actual estamos utilizando las diferentes plataformas virtuales o aplicaciones para conseguir pareja. Vamos a hacer ahí un paréntesis en este tema porque ha llegado nuestro amigo Cristian Castro Mena. Él es también de La Frecuencia Eslabón, un colega de nuestra radio de la Casa de la Cultura, y nos ha tenido una súper sorpresa que a mí me alegra muchísimo, y es su candidatura a la concejalía por Centro Sur. ¿Quito Centro Sur se llama así? Solo Sur, Distrito Sur de Quito. Y bueno, bienvenido Cristian aquí a Megáfono Joven para que nos cuentes de esta super noticia. Gracias chicos, gracias Jenny, sobre todo por el espacio que nos abren. Sí, un poco abrir esta posibilidad, este abanico hacia la política, porque en verdad la gente a veces pretende que el sector cultural ha sido desmerecido, ha sido alejado, pero ¿quién más que puede hacer las cosas? Es gente que conoce de fondo, viene desde las bases forjando la cultura, y eso es un indicativo. Yo no me he estado tratando de promocionar, no he estado haciendo cosas así, porque yo creo que la propuesta ya está. Hemos construido 30 años en distintos elementos. Ahora lo que necesitamos es entrar para que esas propuestas tengan esa validez, porque cada uno de los candidatos que se presenta tendrá sus propuestas, pero no conoce los sectores. No conoce el sector, no me refiero al sector sur, sino no conoce al sector de la cultura. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus posibilidades de poder aportar? Porque recordemos que la cultura es algo dinámico, que va buscando espacio, tanto para la memoria, tanto para la economía, incluso la cuestión del entretenimiento, que es una parte a través de las artes. Claro, es importante entonces también que nos cuentes a nosotros y a nuestro radio escuchas tu perfil, en qué te has desenvuelto, qué conocimientos tienes. Bueno, yo acabo de cruzar una maestría, soy magíster en comunicación audiovisual, soy gestor cultural. Lastimosamente no hay títulos para esto, recién se abren carreras, pero esta gestión cultural llevada desde los 30, bueno, hace 30 años atrás, hemos venido forjando con los jóvenes las culturas, sobre todo urbanas, pero también conociendo, reconociendo a los otros sectores de las artes, al teatro, a la música, a la danza, que nos ha permitido también abrir este abanico para conocer este aspecto cultural. De ahí soy parte de la docencia, hago radio, soy productor audiovisual. O sea, sí tengo una... Pero eso no es la cuestión, sino llevar una propuesta. O sea, el perfil mío sí ayuda, pero no es lo único. El perfil de nosotros no es solamente el candidato, es todo un frente cultural el que va a entrar allá a buscar ese tipo de fortalezas e impulsos a la cultura. Recuérdanos qué partido político te está cruzando para darte esta oportunidad de ser candidato para la concejalía de Quito. Bueno, en esta ocasión hemos participado con la 417, que es Ecuatoriano Unido, y también el Partido Socialista, quien es el que cobija mi candidatura, al igual que algunas otras, ¿no? A la cabeza, a través de la alcaldía, está María Sol Corral, y en el Distrito Sur está encabezando la compañera Camila Rojas, Camila Restrepo Rojas. Yo estoy en cuarto posición, pero todo ese equipo que estamos conformando viene luchando por la cultura, no solamente desde ahora, no porque hay una candidatura, viene luchando desde hace muchos años atrás. Y es importante porque por fin nos damos cuenta que ahí está el valor. Y con tu experiencia, estimado Cristian, ¿cuál sería tu lectura del estado en el que se encuentra la cultura en el sur de Quito? A ver, hay que hacerle algunas cuestiones. Hay que hacer una... A veces también me da culpa de los propios artistas. Sabemos que los espacios públicos están mal destinados, están desordenados. No ocupamos bien los espacios públicos los artistas. Sí, nos falta todavía esa cultura. pero debería haber una ordenanza que nos permita establecernos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí sí viene la mea culpa que les hablaba de los artistas. Todos quieren ir al centro histórico. O sea, hemos olvidado los otros sectores. No solamente el sur, el norte igual. Las periferias, que es lo que están abriendo, ¿no? Las pequeñas parroquias, los pequeños barrios. Nos hemos olvidado. Los artistas dicen, ah, es que aquí no hay trabajo. Allá hay trabajo. Hay que buscarle el impulso, el fortalecimiento a las culturas o a la cultura en estos sectores, no solamente ubicarnos o centralizarnos, sino en proponer otro tipo de eventos y obviamente los espacios públicos que sean destinados para el arte, crear un corredor cultural que nos permita guiarnos, o sea, eso nos impulsará también el turismo, porque eso es lo que nos va a llevar, o sea, el turismo no solamente es la cuestión arquitectónica ni tampoco gastronómica, también va por las artes y sobre todo esas artes locales. Hay un montón de artistas que están dispersos pero que no se les conoce, pero si podemos hacer un corredor cultural ya tenemos para apreciarlos. Tendríamos turismo interno y también tendríamos turismo externo. Esa es una de las posibilidades que se pueden abrir con la cultura. ¿Podrías detallarnos más un poquito de lo que se trataría esta idea de un corredor cultural? Me parece bastante interesante. Chévere. Mira, hay algunas cosas, ¿no es cierto? Hay algunos parques, hay algunos lugares abiertos, los mismos mercados, el mercado, la plaza. Esos son los lugares que necesitan parte de la cultura, que necesitan. Entonces, hablamos de... Te voy a poner desde el sur, que es lo que más conozco. Empezar desde, por decirte, desde la México, que empezamos con el Teatro México, que es un uno de los emblemáticos del sur, que ya es parte del municipio, y eso es un espacio público. Y que se le renovó algo, según nos dice. Muy hermoso. Aparte de eso, ya tenemos la Concha Acústica, tenemos el Parque de las Diversidades, tenemos el Parque de los Tubos, varios recorridos que te permiten generar ahí o ubicarles ahí a los gestores culturales y artistas para que puedan hacer sus eventos. Entonces recorreríamos todo lo que es el sur haciendo una línea, igual que la del ciclopaseo, pero esto es en la cultura. Entonces eso te va a permitir generarle dinamismo, como te decía, económicamente, porque vas a activar a la gente de los sectores, a los pequeños comerciantes, a los pequeños emprendedores. Eso es lo que va a permitir. Y obviamente el trabajo para los compas artistas, ¿no? Ahí tenemos, este corredor nos va a permitir hacer esto. Qué maravilloso poder conocerlos, tanto a Karen como a Cristian, al menos en este momento coyuntural y de la política, ¿no? Que estamos en campaña, y yo sí le apostaría tanto a la juventud como a la experiencia, en este caso con Karen y con Cristian, y a recuperar y revalorizar estos sectores, ¿no? Karen nos hablaba del tema del animalismo, de la fauna urbana, del estado de la fauna urbana en nuestra ciudad. Tú nos hablas hoy de la cultura, de la importancia. En ese sentido también te quería preguntar, ¿por qué consideras que el arte es importante como en la humanidad, en el mundo? Es que es un sensibilizador y concienciador de la gente. Eso es el arte. Nos ayuda a sensibilizarnos, solidarizarnos con los otros y obviamente conciencia. La conciencia que a través de los mensajes que emiten a través de las obras, tanto musicales, teatrales, dancísticas, nos permite reconocernos y nos permite tener o guardar en una memoria este patrimonio que nosotros tenemos y crear como civilización, esta civilización ecuatoriana que tiene que seguir surgiendo y que tiene que seguir creciendo. Claro, obviamente ahora dices que el poder es necesario para emprender este tipo de acciones en favor de los sectores culturales. ¿Cuáles serían los principales limitantes o bloqueos que tú has pensado que existen hoy por hoy en el municipio en tanto a normativas y cosas por el estilo? Mira, hay varias limitantes, no solamente en la parte pública que vemos en los espacios públicos, sino también en la parte privada. Hay ordenanzas que no te permiten generar espectáculos, no hace crecer a la cultura. Y además también hay una suerte, digamos, de no hacer inclusión con los sectores populares. el rock, el hip hop, el reggae, los grupos folclóricos pequeños, los grupos de danza pequeños, los grupos de teatro pequeños, no pueden ingresar a estos circuitos que hace el municipio, que tiene actualmente, al BAG o a otro tipo de eventos. Ellos no son tomados en cuenta. Pero si hacemos desde el territorio, ya podemos generarles fuentes de empleo y también fuentes de difusión y de promoción a los compas que en verdad necesitan. Para algo se hacen estos grupos de teatro, para algo se hacen los grupos de danza. No solamente para estar festejando una fecha específica. No, ellos tienen que estar actuando todos los días, a cada momento. Y eso hay que cambiar. A través de una ordenanza, o sea, obviamente hay que legislar, hay que buscar las fórmulas. La 508 prohíbe eventos en espacios privados si no tienen los acontecimientos necesarios. Y eso, por ejemplo, ha limitado que pequeños bares no puedan presentar a grupos dentro de las escenas. Eso también es otro limitante. Y otro limitante es el manejo desde la municipalidad a los espacios públicos, porque te botan a la policía metropolitana, te prohíben a veces, o te comparan, más claro es, te comparan con un comerciante, pequeño comerciante, porque está recaudando dinero. El artista no recupera dinero, sino están vendiendo una cosa que se llama conciencia. Y eso es lo que a veces no se le entiende, pero hay que cambiarlo, hay que darle un giro a esta cosa. Se está planteando desde el mismo sector una nueva ordenanza que te permita generar un espacio digno y también abierto para las artes. Muy interesante, Cristian Castro Mena, ¿verdad? Ayúdanos, por favor, con tu mensaje final de por qué votar en este 24 de marzo. Cristian Castro Mena, perdón. No votar por el candidato, votar por una propuesta. No solamente sea yo o quien quieran ustedes votar, pero escuchen las propuestas de los candidatos, que no les engañen, que no les pongan las cuestiones de decir, ¿saben qué? Yo voy a ofrecerles esto y les voy a ofrecer el otro en obras. Esa no es la misión del concejal. El concejal va a legislar y fiscalizar. Esa es la misión. No se dejen engañar. Veamos las propuestas, busquemos y construyamos una ciudad para todos. Así que ya nos toca a nosotros. Y gestionar también es el papel de los concejales. Así que, bueno, esperemos que sus gestiones rindan frutos a largo plazo. Y ahora vamos a seguir con otro tema igual de importante, porque también es cultural. Estamos hablando de las relaciones afectivas. Y bueno, continuando con nuestro tema de las redes para conseguir citas, les voy a leer una lista de 10 otras aplicaciones, porque no solamente hay Tinder, que es la más popular, no solamente aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo. Hay Lobo, que se parece mucho a Tinder, también se registra a través de Facebook. Existe Metic, que es también una aplicación que tiene que es bastante parecida y también tiene un servicio pagado. Está Tinder, que ya lo mencionamos, está Badoo, Adoptautino. Está Grindr, que es para la comunidad gay, es bastante popular entre estos usuarios. Está Wapa, y hay una que se llama I Just Made Love, y Piropos para Ligar, que es la décima. Entonces, chicos, ahí tienen una lista de aplicaciones. Si no tienen tanto tiempo y les parece esto una manera bastante óptima, efectiva, y o quieren probar, curiosear, hacer amigos, conocer otra gente que tal vez no te puedes encontrar en tu diario vivir, hazlo con responsabilidad. Recuerda, ahí hay los pros, los contras, y siempre ser responsable. Y bueno, ahora vamos con otro tema musical que se llama Algo Contigo, originalmente de Los Panchos, pero interpretada por Vicentico. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ver quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. día y noche, tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me queda tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte la luna de manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Luego de este respiro musical, vamos a ir hacia nuestro segmento Desaprendiendo. Y va a ser interesante porque vamos a hablar un poquito de la deconstrucción del amor. La deconstrucción, bueno, vamos a ver ese concepto más adelante para ver qué es lo que significa. Desaprendiendo. Acompáñanos a reconstruir el conocimiento con las diferentes visiones de la educación popular. Desaprendiendo. Y bueno, la deconstrucción sí se parece un poco a la palabra que es reconstrucción. ¿Por qué? Porque estamos quizá poniendo pólvora en viejos conceptos y tal vez o en viejas ideas y hacerlas explotar y otra vez construirlas, ¿no? Deconstruir. Entonces, sobre el amor, ¿qué es lo que usted, cuál es lo que, la visión que tenemos sobre el amor romántico, por ejemplo, cada uno de nosotros? Bueno, una visión que yo tengo del amor romántico es como esas acciones que antes se desarrollaban, como dar serenos, aquí, bueno, en Colombia se dicen serenatas, llevar flores, chocolates, y como que eso hacía que la otra persona se diera cuenta que me gusta, que yo estoy queriendo conquistarla. Estaba hasta esa palabra, ¿no? La conquista. Es que la voy a conquistar y todo eso. Entonces son esas acciones que permite que la otra persona pueda cachar que estoy llamándole la atención porque me gusta. Y para ti, Karen, ¿qué es ese concepto de amor? A ver, yo creo que tengo ya mi concepto de amor un poquito deconstruido, porque desde hace algunos años como que estoy en contra del amor romántico, donde normalizan muchas cosas como los celos, la posesión, ese mismo hecho de conquistar a alguien, donde se ve bastante el machismo. Entonces, para mí más bien el amor es un compartir, una compañía del uno con el otro. Qué lindo, sí, en realidad con el tiempo ha cambiado estos conceptos y la forma en la que vemos tus el rituales, amor, ¿no? Romántico. Estás en contra de mi tema, no mentira. No, sí, en realidad, pero yo sí me considero una persona así bastante romántica, bien cursi, de que ay, me trae flores y yo me muero, ay, qué lindo, y de hacer cartas, y a veces digo, chuta, no, qué pereza, y hacer cartas y así, pero el rato que tienes esos sentimientos hacia una persona, te nace, ¿no? Nace, fluye, no sé, entonces a mí me parece algo bastante agradable tener esos detalles por otro ser humano que te provoca esos sentimientos tan bonitos. Y me parece que no debe ser esta conquista solo del hombre, sino también la mujer. La mujer también tiene la capacidad y la libertad de mostrar este interés hacia el hombre con detalles así igual. Así que yo soy bien romántica. Claro, como le decía Karen, es cultural la forma en que nosotros naturalizamos los celos dentro de una relación. Los romantizamos. Exacto. Sí, y los idealizamos también mucho, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes estarían dispuestos a cambiar a ciertos rasgos de su pareja? O sea, ¿les dirían que cambien ciertos rasgos de su pareja? ¿O son más de la idea de amarlas tal y como son? Yo creo que ese tipo de cosas uno aprende conociendo a la pareja, ¿no? Entonces, si es que ya conociéndole antes de entrar a la relación, sabes que tiene estas ciertas cosas que te molestan, entonces, ¿para qué entras con esa persona, no? O sea, y yo creo que ese concepto de que, ay, no, es que yo lo voy a cambiar. Ah, eso, sí. Es que él va a cambiar por mí, porque me ama y cosas así, ¿no? Y después, por ejemplo, ya en una relación de más tiempo y viene, no, es que por nuestro hijo se ha de cambiar o casándonos va a cambiar. Es un pensamiento muy mágico. Sí. Como de que la magia va a ocurrir. Bastante erróneo. Porque al final las personas cambian. Porque por quieran. Ellas mismas. Sí. O sea, si una persona tiene algún problema o algún defecto, un mal hábito, lo va a cambiar porque él cree que es lo mejor para él. Claro. Yo no cambiaría a las personas, pero sí sé que de ciertas actitudes, cuando me molestan, lo digo. Claro. Digo porque, por ejemplo, que yo esté hablando o que estemos en una conversación y empiece mucho a mirar el celular. Entonces me está diciendo con su cuerpo, no me interesa lo que estás hablando. Me está haciendo indiferente y eso me molesta, entonces eso sí lo digo. Pero por ejemplo, una chica o un chico que consuma de pronto alcohol, consuma cosas, pues eso tiene que darse cuenta que lo desea cambiar por él mismo, no porque yo le diga. Si lo va a cambiar por mí, entonces puede que cuando dejemos la relación vuelva y caiga. Entonces, no, si lo quiere cambiar por él, bien. Claro, y bueno, no está de más, ¿no?, aconsejar a la otra persona y querer que sea mejor y sumar, ¿no? Mi mamá siempre me dice que en una relación tiene que sumarte y no restarte, no hacerte menos, o sea, que sea la persona y más bien potencialice las cosas buenas en ti y tú en la otra persona. Entonces también creo que sí está bien hacer caer en cuenta ciertas cosas, pero cambiar a una persona, ¿quién es? Eso no, yo tampoco cambiaría a la persona. Karen, igual. Creo que hay cosas que siempre nos van a disgustar del otro, pero son cosas que son hasta cierto punto pequeñas y también otras que ya desde un principio cada uno debe establecer que no va a soportar, que puede ser, por ejemplo, violencia, tal vez de algún tipo. También puede, en mi caso, podrían ser los vicios. Yo no soportaría que alguien esté conmigo y que se tenga problemas de alcoholismo, por ejemplo. Entonces, creo que ya ni siquiera es cuestión de cambiarlo, sino de lo que tú vas a aceptar de alguien y lo que no. Y es que obviamente hay detrás de esta concepción del amor romántico todo en una industria cultural que está constantemente bombardeándonos con mensajes de comunicación y cosas por el estilo, en los cuales nos plantea una perspectiva, un ideal de una relación romántica, ¿no? Y de esa forma creo que se naturalizan, como bien lo decía Karen, los celos o la violencia intrafamiliar también. Y lo vuelven condiciones estructurales, ¿no? Culturales, como conversábamos con la importancia de la cultura con Cristian también. Y bueno, yo creo que también el amor se debería ver como una propiedad, porque una propiedad especialmente sobre nuestros propios cuerpos, porque es al fin y al cabo nuestro cuerpo el que le estamos compartiendo hacia otra persona, ¿no? Y creo que también es factible hablar en este momento de las relaciones de poder que están implícitas también dentro de una relación. ¿Y cómo se visibiliza esto? Hace unos meses, hacía una investigación con un compañero en la universidad sobre la sexualidad. Entonces nos dábamos cuenta que la sexualidad o la práctica sexual como tal nos devela ciertos rasgos o ciertas características o patrones en los cuales el dominante se deja ver y el sumiso también se deja ver. Entonces hay que también ponerle un poco de atención a eso, y siempre con el eslogan, ¿no?, de lo personal es político. Bueno, Fabricio, yo pienso que nos da como para otro programa también hablar de eso, de las relaciones de poder ya basadas en un acto tan hermoso como es la sexualidad, pero también en estos tiempos trivializado, porque a veces se empiezan relaciones, como decíamos, extra micrófonos con Manu, simplemente como conociéndonos en la relación y no con un previo. No hay un previo, no hay una amistad, no hay una base sólida. Y creo que también por eso hay muchas relaciones fallidas y hay tantas personas que después se despechan del amor. Y siendo el amor algo tan hermoso, es una forma en la que te cambias. Es tan interesante como el amor puede darte esa pantalla y que todo es maravilloso, a pesar de que muchas áreas de tu vida pueden estar mal. Y cuando en el amor te va mal, y aunque todo lo demás está bien, ¿cómo puede hacerte llegar a sentir triste y mal y inconforme y como que has fallado, ¿no? Entonces, a mí me parece sí súper importante que debería la gente en general darse ese tiempo de conocer a la otra persona, saber qué les gusta, qué no les gusta, sus hábitos, antes de entrar en una relación, porque después se ven, por ejemplo, en muchas parejas ya se casan y te das cuenta de que, ay, no, es que no ha sabido guardar los zapatos, o le huelen mal los pies, o sea, cosas así que, sí, ¿de dónde salió todo esto? Ya porque no se dieron el tiempo de conocerse. ¿Verdad? Ha pasado. Mi papá me dijo alguna vez que salía con alguien, me dijo, mijita, o sea, es que crees que esa es la persona, está bien, pero, o sea, date cuenta que si le huelen los pies, le van a oler los pies toda la vida. O sea, como poniendo el de ejemplo, ¿no? De que, o sea, si tiene algún mal hábito, alguna cosa que a ti no te gusta, eso va a estar ahí para siempre y piensa si es que vas a soportar eso. Entonces, a mí me quedó esa conversación bastante marcada, se puede decir. Y es bastante cierto, por ejemplo, veo a mis papás y tienen sus momentos en los que es que ya no aguanto que sea así, que esto, que el otro, pero ya 25 años con eso, ya... ¿Qué les diríamos? ¿Qué les diríamos de esas personas que quizás están despechadas del amor? Por ejemplo, yo les diría que es mejor, creo que vivir, no sé, vivir herido que vivir dormido. Como dice Manu, o sea, el amor para mí también es como una pantalla, es algo... O sea, más o menos creo que quiere decir Fábrico, eso, vivir herido, vivir dormido, de que no se habían arrepentido de ese sufrimiento porque vino de algo hermoso, ¿no? A ver, disfrutado de una relación amorosa, o sea, no siempre sale bien, pero recuerdas los buenos momentos y dices, qué bestia, ¿no? Qué bien que me sentía con esa persona, o sea, tuvimos algo tan bonito. Sí, se acabó, porque a veces así pasa, pero el amor yo creo que es uno de los sentimientos más puros, más... A la gente le falta amor para que no haya tanta discordia, tanta... O sea, como dicen, en estos tiempos la amar es militancia, ¿no? Yo les diría que si están despechados o sufriendo, lo acepten como algo normal, porque a todos nos pasa por el concepto mismo que tenemos de que no es real del amor desde pequeños, entonces nos va a pasar y nos vamos a dar contra la pared hasta que lleguemos al concepto real. Bueno, amigos y amigas megafónicos, yo lo que les diría es que nos vamos a enamorar, que la vida a veces es de caídas y de levantarnos. Entonces podemos volver a levantarnos, podemos volver a enamorarnos. Y ya se nos acaban los minutos aquí en Megáfono Joven. Hemos tenido así un programa con dos invitados, con un tema súper interesante. Soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano, y espero que el otro sábado nos escuchen. Con ustedes también, y en los controles de hoy, Fabricio Sangucho Rocha. Hasta la próxima. Y yo, Manuela Bedón, un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.